los días, también las semanas, y espera que espera un telegrama, María. Solo, solito me dejaste, te fuiste y no me esperaste. Solo, solito me dejaste, te fuiste y no me esperaste. Como sufro de ver que te marchaste, como lloro de ver que me dejaste. Yeah.